tenías? ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías, muy buena suerte. Yo te deseo un paraíso de mentiras, un universo con estrellas que no brillan. Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que todavía no tiene caso. Si me tenías, un día entenderás que fue un error cambiar la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías.